Soy Carolina Miguel de Radio Pilar de Voz. Y yo había escrito algo, no sabía bien de qué se trataba el libro porque he faltado mucho, pero dice así: la locura siempre está conmigo. Yo digo que duerme a un costado de mi mente, pero en ocasiones se despierta y lo hace como un gigante, queriéndome destruir, llenándome de delirios místicos, llenándome de pensamientos que otros se quieren encargar de sacar a luz. El tal llamado electroshock. Otras veces, sin embargo, la locura pasea conmigo como agarrada de mi mano. La veo en mis escritos. Cuando no me doblega, cuando me muestro fuerte ante mis doctores, cuando siento aprecio por lo que escriben mis compañeros, por sus palabras, por sus sentimientos. Hoy tengo la oportunidad de hablarle a través de la radio a mucha gente, y como hoy me agarraron positiva, trataré de traerlos al presente inmediato, queriéndolos hacerlos sentir especiales. Hoy no me preocuparé por lo que no realicé ayer. Hoy cada instante vivido será importante. Hoy disfrutaré de mi almuerzo. Hoy viviré el presente y el futuro no me preocupará. Hoy, cuando llegue la noche, volveré a tomar la medicación, al igual que lo hice en la mañana y en la tarde. Hoy comprenderé que la necesito como un diabético a la insulina. Mi trastorno de la personalidad bipolar necesita su medicación.